Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos al informativo Bitácora. Les acompañamos en la grabación y edición Diego Salazar, en la cabina máster Andrés Viracocha y en la producción y conducción Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Pichincha estamos en los 940 AM. En Santo Domingo de los Áchilas, en la 92.1 FM Radio Macarena. Y en Sagraguro, en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Aquí iniciamos 30 minutos de información. Les damos la bienvenida con los titulares. El repaso por la información cultural iniciará con cortos desde la casa. Escuche con atención. En Israel se expone una momia que padecía enfermedades modernas y esta semana en Quito se realiza la 10ª Semana Cultural de Bolivia en Ecuador. En la entrevista del día les presentaremos un reprise del diálogo mantenido entre Laura Ríos y la economista Gabriela Montalvo con el tema La relación entre economía y cultura. En especiales desde la casa les contamos cómo fue la colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la Facultad de Psicología de la Universidad Central del Ecuador. Este primero de agosto nació el músico Miguel Andrade Bosque. Estos y otros hechos importantes los recordaremos en el segmento Episodios. Agradecemos su cordial sintonía y damos inicio al informativo con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la casa. En Israel exhiben una curiosa momia. La osteoporosis y las caries es un mal común en pleno siglo XXI, pero hace 2200 años era todo un acontecimiento. La momia, llamada de forma oficial como el ojo protector de Horus en honor a una deidad de Egipto, pero que ha sido apodada como Alex, se encuentra en un museo de Israel a cuyo lugar llega a forma de préstamo del Instituto Jesuito de Jerusalén. Esta momia padece estos males modernos. Gracias a estudios realizados sobre la momia, se descubrió que al morir tenía la edad de entre 30 a 40 años, que para su época era una larga vida, y que además medía 1,67 m. Las patologías descubiertas en la momia confirman estudios anteriores en los que se señalan que los pobladores de Egipto antiguo padecían enfermedades similares a las modernas. La osteoporosis es una enfermedad que es caracterizada en el siglo XX, cuando la gente no trabaja tanto físicamente y mucha gente pasa horas frente al televisor, opina Galiet Benet, curadora de la exhibición. Agregó: quedamos bastante sorprendidos al ver que en esa época había gente que no hacía trabajo físico y que eso afectó su salud, como es el caso de esta momia, señala. El museo afirmó que gracias a los procesos egipcios de embalsamar y al clima seco de Jerusalén, los huesos, dientes y el resto de vasos sanguíneos de la momia estaban prácticamente intactos, lo que les ayudó en las investigaciones. Gracias a la ciencia también se determinó que su excesivo consumo de carbohidratos y poca actividad física deterioró su salud, desembocando en osteoporosis y caries. En Quito, Bolivia tiene espacio en su Semana Cultural. Del 1 al 7 de agosto en Quito se desarrollará la 10ª Semana Cultural de Bolivia en Ecuador. Esta actividad es parte del homenaje que este país realiza por su 191 aniversario de fundación. Manuel Monroy Chazaleta, consejero político de la Embajada de Bolivia en Ecuador, comenta las 6 actividades previstas para esta celebración. Empezamos el lunes 1 de agosto, este lunes, con la inauguración de la 10ª Semana Cultural de Bolivia en Ecuador. con una ceremonia ancestral de agradecimiento a la Pachamama en nuestra embajada ubicada en la avenida Eloy Alfaro y Fernando Ayarza desde las 18 horas. El jueves 4 de agosto tenemos música y danzas también, pero en el Salón de Presidente Simón Bolívar, ¿no? Sí, es. Hemos coincidido dos cantautores en la embajada, ¿no? Yo ya estoy 6 años, el embajador 1 año. Y el jueves 4 de agosto vamos a tocar, va a tocar el embajador, voy a tocar yo también unas piezas y van a haber danzas bolivianas, 6 danzas bolivianas este 4 de agosto, también pueden ir y de paso conocer la sede de Onazul. El viernes 5 de agosto tenemos la ofrenda floral por el 191 aniversario de Fundación de Bolivia. Bolivia. Así es, en el Parque de la Alameda a las 11, invitamos a todos también que vengan a nuestra ofrenda floral, a todo el pueblo. El sábado 6 de agosto tenemos un almuerzo para los residentes bolivianos a las 13 horas. Domingo 7 de agosto estaremos en la Plaza Cultural de la Ciudad Mitad del Mundo. Pues vengan porque van a ver danzas hermosas como el caporal, los caporales, la morenada, la diablada, los tobas. En el marco de esta Semana Cultural, para el día 2 de agosto, en la sede de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, se inaugurará una de sus salas con el nombre de Juana Azurduy. La importancia de esta mujer en la historia boliviana es contada a continuación. El martes 2 de agosto hemos logrado como embajada que Bolivia tenga una sala en la sede de UNASUR. No tenía ningún héroe o ninguna personalidad de Bolivia el nombre de una sala. Juana Azurduy de Padilla es una de las más importantes guerrilleras heroicas de los años, 15 años de batallas contra la colonia española. Estamos hablando de 1809. Mira tú. Hasta 1825. Juana realmente peleó al frente con su esposo Manuel Asencio Padilla. Estos años los dos pelearon y siendo nombrados por Belgrano, por el libertador Belgrano, el marido, el esposo, coronel de las tropas libertarias, y Juana teniente coronel, ¿no? Una vida de batallas, llena de batallas, ¿no? Perdió 4 hijos Juana en plena batalla, porque ella estaba peleando por nuestra independencia. Algo heroico, algo maravilloso, esta mujer ha sido ascendida al general del ejército argentino. Mira por, tú. Por la presidenta Kirchner después, en el año 2011. El presidente Evo Morales la ha ascendido a mariscal del ejército boliviano en el 2012. Y ahora, pues, una sede, en una sala de la sede de UNASUR llevará el nombre de esta extraordinaria mujer. Todas las actividades previstas para esta semana son de acceso libre para la ciudadanía. Este año, a diferencia de los anteriores, no habrá festival de danzas bolivianas. Esto debido a las modificaciones que se realizan en la edificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el evento Hábitat 3. El festival, esperan sus autoridades, se realice en el mes de noviembre. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Antes de irnos con la entrevista del día, queremos recordarles a ustedes que este informativo también sale en internet. Pueden escucharnos digitando las páginas www.casadelacultura.gov.es o www.radioshiriculapo.blogspot.com. Nos vamos con la entrevista del día. A continuación les presentamos un reprise del diálogo mantenido entre Laura Ríos y la economista Gabriela Montalvo. El tema a tratar es la relación entre economía y cultura. Hoy nos acompaña en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Gabriela Montalvo, quien estudió Economía en la Universidad Católica del Ecuador y ha realizado también estudios de posgrado en Economía y Género. Fue directora de Fomento de la Economía de la Cultura en el Ministerio de Cultura y Patrimonio de nuestro país, una mujer que mira a las prácticas artísticas como un recurso que dinamiza la economía del país. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Gabriela. Gracias, Laura. Buenos días. Bueno, vamos a empezar ya o a entrar a materia y quisiéramos conocer ¿cuál es la razón para que recientemente en nuestro país se hable sobre la relación que existe entre la cultura y la economía? Bueno, primero una pequeña aclaración. Solamente decir que lo que yo manifesté es que la cultura siempre ha sido vista también en el sentido de recurso. O sea, la cultura es mucho más que un recurso, ¿no? Entonces, bueno, decirle que desde hace algunos años he notado que se ha empezado a hablar sobre esta relación de economía y cultura, muchas veces orientado al enfoque de las industrias culturales. Pero esta relación, desde mi punto de vista, es mucho más amplia, es mucho más abierta y implica mucho más que las industrias culturales. ¿Qué es una industria cultural? Bueno, las industrias culturales son un concepto que todavía no está, digamos, cerrado. Es un concepto que está todavía en construcción. Hace referencia a la posibilidad de reproducir de forma masiva expresiones culturales. Y normalmente se le ha asociado más con el tema audiovisual, con el tema cinematográfico, con la industria editorial, la industria fonográfica. El tema de la radio también es una de las industrias creativas, aunque, y el tema de las artes escénicas, la industria del espectáculo. Digamos, está por ahí, tiene que ver con esta capacidad de reproducir de forma masiva una de estas expresiones. ¿Qué gana el país con esto de la industrialización de la cultura? Bueno, yo creo que el país lo que tiene que preguntarse es qué gana fomentando sus prácticas artísticas, sus expresiones culturales. Una de las posibilidades que ese fomento tiene son las industrias culturales. Las industrias culturales, hablando estrictamente desde el punto de vista económico, tienen un inmenso potencial de generación de valor agregado. Es decir, que son industrias que pueden generar mucha ganancia en términos económicos. Ese es uno de los puntos más importantes, pero eso no quiere decir que se pierda la importancia simbólica. De hecho, los países que han desarrollado sus industrias culturales no lo han hecho pensando únicamente, me parece que ni siquiera es la primera razón, en la ganancia económica, sino en la posibilidad que estas industrias tienen para tener un efecto expansivo de el mensaje simbólico de la cultura que ese país quiere transmitir. Se ha topado también uno de los términos como es el mercantilismo. ¿Y qué pasa cuando hay el mercantilismo y la cultura? Bueno, ese es uno de los términos como que más resistencia tiene. Yo me he encontrado, en verdad, con muchísima resistencia a hablar de economía y de cultura, más resistencia todavía al término de las industrias culturales, y bueno, ya el tema de la mercantilización es como casi equivalente a decir que se está prostituyendo el arte, ¿no? Pero me parece que no hay que tenerle miedo al tema de la mercantilización. O sea, yo insisto en que las prácticas artísticas, las expresiones culturales, no todas son objeto de mercantilización. Aquellas que se puedan, en algún momento, digamos, varias de estas expresiones o de estas prácticas se mercantilizan en el sentido de que se ponen a disposición de un público. Es decir, la mercantilización per se no es perversa. Si yo hago una obra de teatro y luego cobro las entradas al público para ver esa obra de teatro, ya hay una mercantilización de la obra. Eso no le hace al autor menos profundo, menos artístico, no hace que la obra sea, es decir, no le quita en nada su valor simbólico. Gabriela, ¿pero qué pasa cuando hablamos de la cuestión artística? ¿Es arte y el hecho de mercantilizarle, de venderle, acaso deja de ser arte para convertirse ya en una artesanía? Me parece a mí que no, es decir, una obra de Picasso se sigue vendiendo y eso no le quita en nada su valor artístico. Que uno escuche música y se pague por escuchar esa música no le quita en nada el valor artístico a la pieza musical. Usted ve a la gente que hace fila para ver películas en el cine, eso no les quita el valor simbólico a las películas. Yo no me meto a discutir el tema de la calidad o de la... el contenido que cada uno de los autores, de los directores, de los guionistas quiere ponerle a su obra. Pero lo que sí me parece es que en algún momento, insisto, no todas, pero muchas de las prácticas artísticas llegan al momento en el que tienen que llegar al público. Y esta mercantilización lo que hace es facilitar esa transacción. Eso no significa que el autor esté vendiendo su estilo, hay autores que venden más, hay unos que crean cosas más, digamos, para el consumo, más de lo que esto que se denomina el mainstream, hay autores que son mucho más exclusivos. Claro, hay películas tan profundas que tienen 4 espectadores, ¿no? Es decir, eso no... En el artículo del diario El Comercio usted señala que la tecnología ha abierto las puertas a las industrias culturales y que se han comprado algunas franquicias en la música, en obras de teatro. La pregunta sería, ¿esto no limita el campo de acción para los pequeños grupos, ya que funcionará únicamente para las grandes empresas? Bueno, me parece que la tecnología lo que hace es permitir estas transacciones. Es decir, hace en principios del siglo anterior, cuando se empezó a hablar de la idea del arte y la economía, digamos que, por ejemplo, para Marx era absolutamente inconcebible que el artista se equipare con un trabajador en el sentido marxista, porque para él su trabajo no estaba siendo vendido para ser mercantilizado. Pero esto me parece a mí que se rompe con la tecnología, porque la tecnología permite reproducir masivamente, permite incluso reproducciones ad infinitum de ciertas obras. Es decir, usted puede reproducir música ad infinitum, puede reproducir películas ad infinitum, puede... eso es lo que ha permitido la tecnología. Hay algunas empresas grandes que obviamente han aprovechado esa puerta y la utilizan, pero también hay emprendedores pequeños. El caso más emblemático del Ecuador es el caso de Enchufe TV, por ejemplo, ¿no? Que tienen su producto audiovisual, se vende, se consume a través del Internet, es decir, a través de una ventana distinta de las tradicionales, y eso, digamos que el éxito que ellos han tenido es gracias a la tecnología. O sea, la tecnología puede favorecer a quien sepa aprovechar esa oportunidad. El riesgo está en no darse cuenta que eso ya está, que esa ola ya vino. Y no depende de que sea una empresa grande o de que sea una empresa chiquita, sino de que se den las condiciones apropiadas para subirse a esa ola. Usted también menciona algo que nos resulta innovador, digamos así, hablar de las cuentas satélites. ¿Qué hacen estas y cómo hay que comprenderlas? Bueno, también he tenido mucha resistencia al tema de la medición económica de estas actividades culturales, ¿no? Para que una actividad sea seriamente considerada como objeto de estudio dentro de la economía, es necesario medirla. La economía efectivamente lo que hace es una abstracción. La economía no puede considerar el mundo real, no puede considerar la infinidad de expresiones culturales o de prácticas artísticas, y mucho menos todo lo que eso implica. Pero la economía lo que hace con sus modelos, que es eso, son modelos, con sus abstracciones, es tener una medida que permite cuantificar algo. ¿Por qué cree que hay la resistencia? Yo creo que esa resistencia tiene que ver más bien con algo que le pasó a la economía, no a la cultura. Y es que me parece que desde un tiempo para acá, por diversos motivos sociológicos, políticos, la economía se ha visto como llevada al, o sea, digamos, está vista en su nivel instrumental, como si la economía solamente fueran estas mediciones o estos datos, y eso tiene que ver también con la corriente neoliberal que estuvo vigente en los años 80, a principios de los 90, y que le fue, digamos, quitando a la economía su fuerza de análisis político y social. O sea, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces, me parece que tiene que ver más con esa concepción de la economía, y en eso hago yo una invitación, o sea, que volvamos a acordarnos de que la economía es una ciencia social, una ciencia de análisis político, es una ciencia que analiza las relaciones entre las personas, entre productores, entre... Quisiera que finalice también, no sé, si podemos hacer una reflexión sobre esto para que la comunidad ecuatoriana conozca y qué es lo que es la importancia de tener esta medición para saber de dónde inicia y hasta dónde llega la cultura. Bueno, mi invitación siempre es a que le perdamos el miedo a la economía, a que le perdamos el miedo a las herramientas de la economía, a que le perdamos el miedo a los números. Estuve en una en un corto de estos de Ledoc, entonces era uno precioso que hablaba sobre unos niños que son unos genios de las matemáticas, y le preguntan a la directora al final qué relación tiene su arte al hacer cine con las matemáticas, ¿no? Y ella termina diciendo que tal vez las matemáticas y los números en sí mismos, ¿no?, como el arte, tal vez parecen súper inútiles, pero también los números como el arte me parece a mí que pueden ser como la búsqueda de la belleza total, ¿no? Entonces creo que en ese punto los números también pueden ser arte. Estos números que podemos generar además son un camino, son una estrategia. Yo siempre también hago la relación y les invito a las personas que están en el lado artístico, en el lado creativo, en el lado cultural, a darse cuenta que hay sectores como las feministas que han posicionado todo el tema del cuidado, del trabajo doméstico, a partir de decir esto es también parte del PIB, esto sustenta la economía, o sea, la economía doméstica sustenta lo que está afuera. A partir de un análisis económico se han logrado ciertas reivindicaciones. Los ambientalistas fueron los que empezaron a medir esto, para decir, o sea, el daño ambiental tiene un impacto económico, la remediación ambiental tiene un impacto económico. Está todo el tema de... Hay varios sectores que a través de estas mediciones, que a través de los datos concretos han logrado posicionarse, y definitivamente yo siempre pongo el ejemplo también, las personas que me han oído lo saben, es decir... En una mesa, en un gabinete presidencial, nunca le van a ver igual a un ministro de Cultura si es capaz de decirle al presidente, sobre todo a este presidente, este es el dato de la cultura con respecto a la economía. Esto es lo que produce la economía en términos económicos. Creo que ahí el presidente le va a llamar al ministro y decir, siéntese aquí y no allá. Eso, creo que es un camino para posicionar al sector. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Gabriela Montalvo aquí en nuestro informativo de Bitácora, y pues nos ha dejado la importancia de vivir con la estadística para tener datos y hechos sustentables y que se muestre y que esto sirva de alguna manera como una motivación, como un incentivo para establecer una política pública. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esta ha sido la participación de Gabriela Montalvo, quien ha señalado de la importancia de la estadística para sustentar los hechos, y además es importante que se tome la decisión política para ello. Avanzamos en Bitácora, emisión 138, y escuchamos especiales desde la casa. Aquí les contamos cómo se vivió la puesta de la primera piedra en la Facultad de Psicología de la Universidad Central del Ecuador. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos especiales desde la casa con la información que se genera en esta institución. Autoridades y estudiantes de la Universidad Central del Ecuador festejaron la colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la Facultad de Psicología. En un acto solemne, cultural y de mucha algarabía, autoridades de la Universidad Central del Ecuador y de su Facultad de Psicología realizaron la colocación de la primera piedra del nuevo edificio de esta facultad. Esta nueva edificación se levanta donde antiguamente funcionaban unas aulas prefabricadas que fueron parte fundamental para la formación de psicólogos clínicos, infantiles e industriales. Su vicedecano, el doctor Julio Lara, nos cuenta la necesidad de la construcción de estas aulas. Bueno, la demanda de los estudiantes siempre a la facultad le ha caracterizado por tener un requerimiento desde los bachilleres de poder seguir esta carrera que es la psicología con sus diversas especialidades como son industrial, clínica e infantil, y hoy por hoy estamos analizando también el ámbito jurídico. Este momento nosotros estamos atendiendo el requerimiento que desde la CENESID nos envían y semestralmente estamos recibiendo a 120 estudiantes. Son 780 los estudiantes que debido a los trabajos de construcción se encuentran recibiendo clases en otros espacios. Cristian Gómez, presidente de la Asociación de Estudiantes de esta facultad, nos cuenta cómo esperan organizar sus espacios educativos. Bueno, este momento los estudiantes ahorita estamos acomodándonos a esta situación. Ahora vamos a solicitarle al señor rector que nos pueda prestar las aulas del colegio menor, ya que han desaparecido el colegio de los estudiantes. Entonces vamos a hacer hoy la petición para que nos puedan habilitar esas aulas, algún bloque. Pero de ahí, ahorita estamos en ajustes tremendos con los estudiantes por todo lado. Incluso estamos utilizando las aulas virtuales. Una medida que se ha tomado para esto, dijeron que van a ser la mitad, o sea, hasta el mediodía, hasta quinto semestre, y la otra mitad hasta noveno en la tarde. En total se invertirán $1.500.000 para la primera fase de la construcción. Escuchemos cómo estará distribuida la nueva edificación. Contempla dos fases. La primera fase implica la construcción de la primera torre, y por cuestiones de presupuesto estamos recibiendo tres pisos terminados y los otros dos estarían en obra gris. La planificación está dos torres, cada torre con cinco pisos y un auditorio para 250 personas. Eso es lo que contempla el proyecto. Al momento, la facultad tiene 1.500 estudiantes en todas sus carreras. La primera fase de la construcción espera terminarse en el mes de agosto del 2017. Con ello, se espera abastecer la demanda de este tipo de profesionales, que a juzgar del doctor Juan Lara es alta. Bueno, el Ministerio de Salud realizó un estudio muy reciente en donde evalúan en la zona norte, en el sector del Hospital Docente de Calderón, que la presencia de problemas de orden psicológico o psicosocial está cerca de un 60-65%. Problemas como drogadicción, como delincuencia juvenil, como maltrato, como violencia intrafamiliar, como adicciones. Eso ha llevado a que dentro del proyecto del Ministerio de Salud esté incorporándose a este equipo multidisciplinario, me refiero de médicos, odontólogos, un psicólogo. Es decir, que todas las unidades de salud a nivel de hospitales y de sus centros de salud deberán tener un psicólogo clínico dentro de su equipo profesional. Usted entenderá, a nivel de país, pues es una demanda realmente grande. Y eso es lo que la carrera de psicología clínica, pues hoy está con ese reto de salir a cubrir los requerimientos de la sociedad. A nivel de psicología industrial, tantas instituciones públicas como privadas tienen su departamento de recursos humanos, y en su departamento de recursos humanos están inmersos como responsable directo de la gestión del talento humano los psicólogos industriales. Es decir, ha tenido un posicionamiento realmente muy interesante desde hace unos 15 años atrás. Así, luego de 4 décadas de existencia y tras 3 generaciones administrativas de esta facultad, se da por iniciada la tan ansiada construcción de un nuevo edificio que espera ayude a mejorar la formación de los profesionales de psicología de esta universidad. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y luego de escuchar especiales desde la casa, nos vamos con el espacio de las redes sociales. A continuación vamos a contar información que encontramos en la red social de Facebook de la Radio Casa de la Cultura y en diferentes redes sociales donde están los consumidores y gestores culturales publicando diferentes actividades. Encontramos a Cecilia Tapia, quien nos invita a ser parte del tercer Festival Internacional de Música de Cámara. Las actividades darán inicio del 2 al 5 de agosto en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. En total serán 4 los grupos que se presenten por cada noche. El festival es de ingreso libre. En las redes también encontramos a Juan Pablo Acosta, quien nos dice: estimados amigos, les invitamos a las 3 últimas funciones de Como Agua para Chocolate, obra teatral de amores, recetas y remedios caseros basados en la novela homónima de Laura Esquivel. La entrada es gratuita y se presenta este 3, 4 y 5 a partir de las 18:30 en el Aula Magna Fray Bartolomé de las Casas de la Universidad Politécnica Salesiana. Y finalmente encontramos a Alejandro Borja, nos invita al Vacacionarte 2016, módulo 6. Eso arrancará desde este lunes 1 de agosto. Habrá danza, ballet, urbano dance, ballets latinos, teatro, pole dance, canto, cine y muchas actividades más. Están ubicados al norte y al sur de Quito. Si ustedes quieren contar con más información sobre Vacacionarte 2016, pueden contactarse al teléfono 02-2414-796 o al número personal 09-5878-9039. Y con esto cerramos la información de las redes sociales, recordándoles por supuesto que ustedes pueden publicar información en el muro de Facebook de Radio Casa de la Cultura. Nos vamos con el segmento Episodios. Recordaremos los hechos más importantes de la cultura ecuatoriana de este 1 de agosto. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 1 de agosto. El 1 de agosto de 1920 nace en San José de Chimbo, Bolívar, el poeta, doctor en jurisprudencia, Miguel Andrade Bosques, autor de las letras de los pasillos Tú y mi agonía de amor, y su éxito Sangrante corazón, con música del profesor José Bayas, canción finalista en la Feria de la Canción Iberoamericana de Barcelona. Y ocurrí al besar tus sienes, porque cautivo así. Y el 1 de agosto de 1944 nace en el Cantón Paján, Manabí, el guitarrista, cantante Raúl Zambrano. Ha formado parte de los tríos Valentino, Cantoral y Equinoccio. Caminas, te miro desde un saguán. Datos tomados de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Con esto concluimos Bitácora. Agradecemos a usted por habernos acompañado y a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el control máster, Diego Salazar, grabación y edición. Y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.